This will be the last talk at Sun. Esta va a ser la última charla en Sanen. Continuaremos en Brockwood. In England. En Inglaterra. May we continue what we were talking about last time that we met here. ¿Podemos seguir con lo que estábamos diciendo la última vez que nos encontramos aquí? We were saying, among other things, estábamos diciendo, entre otras cosas, that this is not a lecture. Que esto no es una conferencia. A lecture is meant to inform, una conferencia to instruct, tiene la intención de informar, de instruir sobre un tema en particular. This is not a lecture. Esto no es una conferencia. No. Is it an entertainment? Ni tampoco un entretenimiento. Entertainment means entretenimiento amusing yourself, significa distraerse, or going to a cinema, ir a un cine, or going to a ritual in a church or in a temple or a mosque, o asistir a algún rito en una iglesia, en un templo o en una mezquita. This is not an entertainment. Esto no es ningún entretenimiento. Nor is it mere matter of intellectual, tampoco es un simple asunto de psychological, ¿qué palabra deberíamos usar? Búsqueda intelectual, teórica, psicológica. Psychological pursuit. Philosophical pursuit, rather. Más bien, búsqueda filosófica. Philosophy means love of truth. Filosofía significa not amor por la verdad. About what has already been talked about. No el hablar de lo que se ha hablado. And we are not discussing or y nosotros no estamos discutiendo ni interesados en lo que otros han dicho. Nosotros estamos juntos, usted y el que habla, como dos seres humanos. Usted, no este gran público, sino usted como persona. Y el que habla, tienen juntos una conversación acerca de su vida, acerca de sus problemas, acerca de todo el afán de la vida, su confusión, sus miedos, sus aspiraciones, sus deseos de obtener éxito, tanto en el mundo de los negocios como en el así llamado mundo religioso, en el mundo espiritual. Es decir, el éxito de alcanzar el nirvana, el cielo o la iluminación, es lo mismo que el éxito en el mundo de los negocios. Espero que nos comprendamos mutuamente. No hay mucha diferencia. Un hombre que tiene éxito en la vida, ganando montones de dinero, va creciendo, se expansiona, cambia y sigue en la línea del éxito. No hay gran diferencia entre dicha persona y el hombre que supuestamente busca la verdad, consiguiendo cierto éxito en esta dirección. Ambos están buscando el éxito. Al uno le llaman mundano, al otro le llaman no mundano, espiritual y religioso. Nosotros no estamos tratando ni del uno ni del otro. Estamos interesados, usted como ser humano individual o doble, y el que habla, están teniendo una conversación juntos. Él quiere decir juntos. Ustedes sentados ahí, y desafortunadamente el que habla, sentado aquí arriba. Así es, entre ustedes y el que habla. Ustedes y el que habla han estado hablando de la relación entre hombre y mujer, entre el muchacho y la muchacha, etc. Hemos estado hablando también del temor. Si es de algún modo posible, alguna vez en la vida, viviendo en este mundo moderno, ser completamente libres psicológicamente de todo temor. Penetramos en ello con todo cuidado. Y también estuvimos hablando acerca del tiempo. El tiempo a base del cual vivimos. El ciclo del tiempo. The cycle of time, which is the past, el cual es el pasado, being processed, procesado en el presente, and continues in the future, y continúa en el futuro. The past being our whole background, el pasado es nuestro entero trasfondo, communal, racial, colectivo, religious, religioso. Experiences, las experiencias, memories, los recuerdos, all this, that background of all of us. Todo eso es el trasfondo de todos nosotros, distant east, tanto si hemos nacido en el lejano oriente como en Europa o en América. That civilization, esa civilización, that culture is the background, esa cultura, all of us, es el trasfondo de todos nosotros. That background goes through new changes. Ese trasfondo experimenta cambios. Is processed in the present. Está procesado en el presente y continúa hacia el futuro. Human beings, you, los seres humanos, is caught in this cycle. Usted y el otro, están atrapados en este ciclo. It has been going on for millions and millions of years. Esto ha ido sucediendo desde hace millones y millones de años. So the past going through the present, modifying itself, de modo que el pasado, atravesando el presente, modificándose, es el futuro. Y eso ha sido nuestra evolución. Biologically have changed. Aunque biológicamente hemos ido cambiando desde hace un millón de años hasta ahora, pero psicológica, interna y subjetivamente, nosotros somos más o menos los que éramos hace un millón de años. Bárbaros, crueles, violentos, competitivos, egoístas, egocéntricos. That's a fact. Eso es un hecho. So the future is the present. Así pues, el futuro es el presente. ¿No es así? Is this clear to you and to the speaker? ¿Está esto the claro future, para ustedes y para el que habla? The past, el futuro, o sea, el pasado modificándose future, a sí mismo, que se convierte en futuro. The future is now. Ese futuro es ahora. There is a fundamental psychological change. A menos que exista un cambio fundamental psicológico. Are we together? ¿Estamos juntos? And that's what we are concerned about.

¿Qué es la meditación? Is there anything beyond all the human endeavor? ¿Y si existe algo más allá de todo el esfuerzo humano? Is man the only measure? ¿O es el hombre la única medida? Is there something beyond all structure of thought? ¿Existe algo más allá de toda la estructura del pensamiento? ¿Existe algo que sea intemporal? Esto es en lo que debemos interesarnos, ustedes y el que habla esta mañana. Vivimos a base de sensaciones. Ya estuvimos hablando de ello. La totalidad de nuestra estructura está basada en la sensación sexual, imaginativa, romántica, fantástica, etc. Y también, como dijimos, el interés propio es la mayor corrupción. Es la sensación, es decir, la estimulación de los sentidos. ¿Es eso amor? We are investigating this thing, you and the speaker together. Estamos investigando esto, ustedes y el que habla juntos. Journey. Estamos haciendo un largo viaje. Lay. Es un largo camino. You and the speaker are walking together. Ustedes y quienes habla estamos not caminando juntos. And you follow. No es que él vaya adelante but y ustedes le sigan. Step in step. Sino juntos, al mismo paso, tal vez dándose la mano, amigablemente, sin intentar dominarse el uno al otro, ni tratando de impresionarse mutuamente. Así es que ustedes y quien les habla, estamos caminando tranquilamente, explorando, investigando, watching, mirando, observing. Escuchando, observando. So we're asking each other, así pues, nos preguntamos el uno al otro, ¿qué es el amor? That word has been spoiled. Esa palabra ha sido estropeada, spat upon, denigrada, degraded. Degradada. So we must be very alert. De modo que debemos estar muy alertas to the abuse of that word. En cuanto al abuso de dicha palabra. So what is love? ¿Qué es pues el amor? Is it mere sensation? ¿Es mera sensación? I love you and I depend on you. Yo te amo y dependo de ti. Tú dependes de mí. Tal vez yo te vendo y tú me vendes. Yo te uso y tú me usas. Si yo, si quien les habla dice, les amo, porque están aquí y alimentan mi vanidad, puesto que son un auditorio muy grande. And I feel happy, please, gratified. Y me siento feliz, contento, gratificado. So is gratification, fulfillment, attachment, is that love? ¿Son entonces la gratificación, la realización y el apego amor? ¿El amor ha sido puesto ahí por el pensamiento?